似分散。Me perdí, te juro que a veces no entiendo a qué juegas. Y si mañana se acaba el mundo y me preguntan qué deseo, deseo que estés conmigo. Lo que quieras.